FM Río 94.3. 12 horas 16 minutos de este domingo 6 de febrero. Es noticia en este momento que tenemos una chiquita de Coronda que está detenida en México. Se trata de María Fernanda Ávalo, Ferchu Ávalos. La conocemos, es nuestra, es prácticamente familia, como somos los coroninos de todos. Y estoy en contacto con su mamá, con Betty Chamorro. ¿La conoces a Betty Chamorro? Tuvo una parva de años al frente de Casa de la Mujer. Ha venido a este programa un montón de veces, es amiga y la quiero mucho. Betty, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, buenos días. Bien, contanos un poco esto. Bueno, estamos viviendo literalmente una pesadilla donde el consulado hace oídos sordos y piden dinero. La estación migratoria de Cancún parece que se caracteriza por eso, así que estamos esperando a ver mañana que se agilice con Cancillería, por lo menos que la puedan entrevistar a Fernanda y que la dejen en libertad, porque lo que nosotros pedimos es que la liberen. Para ponernos bien en tema para la gente que no se enteró, Fernanda tiene sus papeles en orden, está en México desde hace bastante tiempo, el 2020, que fue para hacer un voluntariado, y tiene su pasaporte en regla, y tiene un permiso que le permite o le permitía quedarse 180 días más, ¿es así? Sí, ella tiene su visa que la habilita a quedarse por el territorio mexicano hasta abril. Ajá, abril. Incluso. Sí, porque ella lo renovó en octubre, el 30 de octubre del 2021, y eso la habilita para estar hasta abril del 2022. O sea que la excusa con que la retienen es que su situación migratoria no aparece en el sistema. Ah, mira. No aparecía en ese momento en el sistema, pero ella tenía todo esto sellado en su pasaporte. Igual la retienen de manera arbitraria, abusiva, despojándola de su celular, de todas sus pertenencias, y está en esa estación migratoria que es están teniendo personas hacinadas sin el protocolo COVID, durmiéndose en colchonetas. Es una situación de porquería, por no decirlo de otra forma. ¿Tuviste contacto con Fernanda, Betty? Solamente el día jueves, que nos permitieron hablar 4 minutos, y Fernanda, que es muy hábil y muy inteligente y tiene una luz especial, comenzó hablándome en jeringoso para decirme que no dijera absolutamente nada, que estaban escuchando toda la conversación. Claro. ¿Qué eco encontraste en las autoridades? ¿Perdón? ¿Qué eco has encontrado en las autoridades? Que me imagino, me ves cielo y tierra, la desesperación, el momento horrible que se pasa, me pongo en tu cuero, estaría desesperado. ¿Qué respuesta encontraste? Estoy desesperada como cualquier padre, claro, hijo está retenido, sea adulto, menor de edad o lo que fuera, que esté en esa situación. Claro. El consulado me atendió solo una vez y me dijeron que se iban a comunicar con su pareja, que estaba allí en las puertas de la estación, y tampoco se han comunicado. Hasta el momento no han entrevistado a Fernanda. Ayer tuve un alivio así porque una persona que había sido retenida el día lunes y estaba en la misma estación migratoria que Fernanda, la dejaron en libertad porque pagó $2,000. ¡Apa! Y me pasó, se comunicó conmigo porque Fernando se lo pidió para tranquilizarme y decirme que ella estaba bien, que no paguemos absolutamente nada, que ella se iba a bancar los 15 días esto, porque supuestamente el consulado me dice que 15 días es lo máximo que la pueden retener allí, pero que ellos no tienen, digamos, que como que ya hicieron su trabajo, que ahora depende de la policía migratoria. O sea, como que está permitido que ellos la puedan retener hasta 15 días o, en su defecto, pagar para que salga. Así sería. Exactamente. ¿Y qué te piden? $2,500. Exactamente, es lo que están pidiéndonos para dejarla en libertad. Qué hijaputés, realmente, qué hijaputés. Sé que estás en una condición física extenuante, con más allá de todo este problema, y bueno, el tema ha tenido ya relevancia nacional. Lo estaba leyendo anoche en La Nación, ya salió el artículo, sé que los medios nacionales lo levantaron, lo que va a ayudar a que las autoridades argentinas se despabilen un poco y puedan hacer algo, encima fin de semana, ¿no? Ojalá mañana tengamos noticias. Ojalá mañana tengamos noticias y yo voy a estar prendida a los teléfonos de Cancillería. He tenido también el llamado de Enrique Esteves, que gracias a Sergio Palermo y bueno, Vicky Tejeda también se comunicaron, Pancho Ábalos, y la idea es poder hacer presión a los medios que les compete, como es la embajada, claro, el consulado y Cancillería en este caso. Recién hice una nota en A24 y me decían que ellos estaban comunicándose con el consulado y que el consulado le respondía que ya estaba en manos de Cancillería, cosa que a mí no me dijeron absolutamente nada de eso. Sí, entiendo que acá empezamos a pasarnos la pelota, o sea, este no es mi problema. Exactamente. Atendelo allá, y cuando llamás allá te dicen no, es un problema de ellos, y que a ellos no le... Bueno, toda esa bola cuando no nos queremos hacer cargo de algo. Yo de corazón... Y la distancia, Marvel, es por más que yo estuviera allá, es exactamente lo mismo. Se patean la pelota, hasta te da de pensar cuánto de porcentaje de esta coima se lleva al consulado o no, porque a esta altura yo puedo pensar cualquier cosa. Totalmente de acuerdo, lamentable. Betty, de corazón, un abrazo grande, bueno, fuerza, espero que esto se solucione lo más rápido posible y que, bueno, sea un mal recuerdo dentro de muy poquito tiempo. Estamos en contacto, gracias, muchísimas gracias, abrazo de mes. Un abrazo de oso, cuídate mucho. Charlamos con Betty Chamorro, adiós, mamá de María Fernanda Ábalos, que está retenida por la aduana en Cancún, imposibilitada, está presa prácticamente por problemas de papeles y, bueno, todas estas cosas que por ahí tomamos conciencia de que pueden pasar, ¿no? Pasan, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.